tarde se escucha un rumor, es la fuente que allí parece hablar con las rosas. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar ensangrentada en tardes de toros. peut apprivoiser. C'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Comprender todo el bien, todo el mal que le di.

chinita que sí. Ay, chinita que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ni siquiera va a besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoro. Con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, separados, vivir. sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero hoy a ti, es imposible. Vaya conmigo, mi vida.